A veces los golpes de la vida se manifiestan en diferentes situaciones, ¿no? Fundamentalmente cuando hay gente que trabaja mucho en pos de la sociedad, en pos de aquellos más desposeídos, y sufre las consecuencias de un robo. Estamos en comunicación con el presidente de la vecindad de lo que se fija el comedor infantil Santa Margarita, Juan Salvador Mañá, Juanchi. Hola Juanchi, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿qué pasó, Juanchi, concretamente? Mira, el domingo por la mañana los vecinos nos alertaron de que una situación que era que en la puerta del ropero que nosotros tenemos, donde juntamos la ropa para los chicos del comedor, había ropa tirada, entonces, y que había una ventana que estaba rota, y bueno, entonces nos hicimos en el lugar con la policía. Y pudimos constatar que, bueno, sí, habían entrado el sábado de la noche, que habían devuelto un poco más daño que otra cosa lo que hicieron, porque fue un robo, llevaron muy poco, llevaron una pava eléctrica, llevaron algo de ropa, y lo que más lamentamos es una caja que teníamos donde había zapatillas que teníamos que entregarle a los chicos. O Claro. sea, el que se llevó, le estaba robando a los chicos del comedor, que son de los Claro, chicos. es un robo entre pobres, ¿no? Desgraciadamente, porque es un poco el tema, ¿no? A veces uno interpreta que pueden ser chicos también los que han entrado, gente joven por lo menos. Sí, seguramente porque entraban por una ventana muy chiquita, con lo cual no puede haber sido nadie muy grande ni poco ágil. Pero ya te digo, lo que más lamentamos era que nosotros la ropa que recibimos, que son las donaciones, las acondicionamos, las ponemos en el mejor estado posible, limpiamos y las preparamos para que los chicos ahora, en el que llega el invierno, puedan tener un par de zapatillas en condiciones. Y bueno, nos faltaron justamente algunas que esta semana, por suerte, pudimos entregar igual, los chicos tuvieron sus zapatillas igual, vamos a entregar en los próximos días, pero la verdad que es más el mal trago que otra cosa. Juanchi, esto es la primera vez que pasa, de acuerdo con lo que vos, digamos, vos hace poco estás como presidente, va, un tiempo bastante, Sí. pero ¿hubo casos anteriores con respecto a robos? Tuvimos un intento de robo hace un tiempito que la verdad no se pudo concretar porque la policía actuó muy bien. Un vecino alertó y lo encontraron en el patio del comedor al delincuente y lo agarraron antes que pueda entrar. En este caso no, pero bueno, fue de noche, tuvieron más tiempo, qué sé yo, ya nosotros ya no nos lamentamos por ya te digo, porque le están robando a chicos que lo necesitan. Claro. No están yendo ahí a la casa de alguien que en realidad no tienen que robar nunca, nadie tiene que robar, pero no es lo mismo robarle a alguien que por ahí no lo necesita. Sí. Juanchi, ¿qué cantidad de chicos asisten ustedes en lo que significa el comedor? Hoy con alimento estamos asistiendo a 80 chicos, tenemos unos 10 o 12, que 15 que están en el centro de día, que reciben una asistencia especial, que son chicos que tienen otro seguimiento, y después en el centro de primera infancia, que es a los niños desde las mujeres embarazadas hasta los 5 años, tenemos unos 15 chicos más. ¿Y qué En total diferencia? son unas 35 familias. ¿Qué diferencia con el centro de día? ¿Qué seguimiento En el especial? centro de día, se asiste a chicos que están con situaciones de mayor vulnerabilidad, que por ahí necesitan una atención más personalizada, una llegada un poco más acorde a sus necesidades. No es solamente la atención del alimento, sino que es una atención que va más allá, sino que, o sea, atender a la infancia en su manera más integral. Son niños que no solo tienen problemas de alimentación, sino que también tienen problemas de cuidado, en donde por ahí es un poco más la desprotección que tienen. Entonces nos ocupamos de una manera más integral. El niño va al comedor en una jornada extendida, donde recibe desayuno, donde recibe una colación, donde almuerza al mediodía, donde en esa mañana recibe a través de juegos un seguimiento de la situación social que tienen, no solamente económica. Entonces, es una atención que hacemos en casos, para casos más puntuales, en donde es necesario, y donde además se atiende, ya te digo, todos los derechos del niño, no solo la alimentación. Claro. Esa es la diferencia entre los chicos que van al centro de día, que también asisten a comer al comedor, con los chicos del comedor solamente. Claro. Y digamos, lo que hace el mantenimiento de esa estructura, porque no, es fácil concretamente, ¿ustedes participan del fondo de salud? ¿Qué fondo? ¿Con qué fondo se manejan? Sí, mirá, nosotros en realidad lo que hacemos es un poco de magia. Ajá. Porque la asistencia primaria en alimentación, en alimentos, recibimos fondos de un par de programas de la provincia, uno que es ProSonut, que ese es el que más nos asiste en cuanto a los alimentos. Nosotros ahí estamos muy bien cubiertos. Después hay un par de programas más que también completan eso, y desde ahí es de donde menos problemas tenemos. Y después sí, participamos en el Fondo de Salud, donde recibimos ahí un aporte mensual, y también recibimos un aporte con un convenio que hicimos el año pasado, que es para funcionar como centro de día, esto de la asistencia diferenciada. Después el resto es beneficio, voluntariado, aportes de particulares y el día a día de estar remándola para poder mantener la estructura, porque en realidad, ya te digo, lo alimentario es lo que se consigue, el alimento, pero después hay cúmulo de... Sí, y el personal, como el tema del personal. Justamente, todo eso se asiste con todo ese esfuerzo lateral. El Right. personal, hay un aporte municipal que se hace, yo no, en este momento no recuerdo bien cuál es el monto, pero lo que nosotros recibimos es un salario mínimo, pero el salario de la cocinera es un poco más alto, así que nosotros ya ahí tenemos que hacer un complemento, pero a ver, la cocinera no trabaja sola, tiene un ayudante de cocina, hay personal que limpia, y hay un grupo de profesionales que del día a día también trabajan y que hacen que el comedor avance y que sea lo que hoy es el comedor. La asistencia no solo de lo que hablábamos antes, de cantidad y de alimentaria, sino en calidad y en cubrir todas las necesidades de los niños. Bueno, Juanchi, agradecerte por la nota. Fundamentalmente esperemos charlar en otro momento, no como este, sino que sea para, digamos, este es un hecho que realmente preocupa, pero a veces, desgraciadamente, en la sociedad que estamos viviendo, no alcanzamos a discernir, o sí discernimos situaciones que a veces, no es que la vamos a decir que hay una parte que estamos fallando como sociedad, desgraciadamente. Exactamente, sí, y si me dejás dejar un mensaje, sí. Por ahí sabemos que el que se llevó 7, 8 pares de zapatillas, 10 pares de zapatillas, no los quería para usar. Si alguien detecta que hay uno que está queriendo vender esos pares, que por ahí piense que eran los pares que podían llegar a recibir los chicos del comedor, que nos ayuda más a nosotros que comprándolos o que dejando que los vendan así al sí. Por ahí. Perfecto. Bueno, gracias nuevamente. Gracias a vos, Américo. Muy bien. Ahí estuvo Juan Salvador Mañá, Juan Chimañá, presidente del Comedor Santa Margarita. Un hecho desgraciado en los cuales, digamos, estamos robando entre pobres.